Vamos a seguir con una canción también del segundo disco que pueden comprar en La Vitrola. El segundo disco se llama Amantes Suicidas y lo pueden comprar en La Vitrola. Y de él vamos a tocar una canción que se llama El Horizonte. Llevas estampado en tu camiseta. El filo del cuchillo esperando por mí. Antes nos quemábamos la cabeza. Estuve esperando más tiempo del que creí. Quemar las venas. Si voy tan ciego, pues cuán ciego voy por hoy. Si voy tan loco, pues cuán loco estoy por hoy. No es solo hoy. Guerreros en las colinas, grandes aviadores a ras del suelo, mil veces con las manos tocamos el cielo. Pues cuán loco estoy por hoy. Si voy tan ciego, pues cuán ciego estoy por hoy. No es solo hoy. Suena bien ahí atrás.